Ladies, your table is ready. They say some things never change. But the truth is, life is full of surprises. And as your story unfolds, the city reinvents itself. And just like that, a new chapter begins. Buenas tardes, comenzamos. Hoy es el 20º programa de Mica la Actualidad, solo, aunque no parece. Hola chicos, ¿cómo estáis? Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes, Fernando. Bueno, hoy un programa raro, no están ni Ana Cris ni Jorge, así que a los mandos estoy yo, todo lo que salga mal no le echéis a mí la culpa. Y todo lo que salga bien, pues a Laura y a Lato. Nada, esto es un equipo. Bueno, vamos a comenzar un poquito. Por ejemplo, con cómo se pueden poner en contacto con nosotros. ¿Lo sabéis? No. Pues apuntad. No he hecho los deberes, noche, perdona. Si queréis poneros en contacto con nosotros, a través del correo electrónico, que es radio@asociacionpica.org. Lo repito, pues si os he pillado con el bolígrafo flojo, es radio@asociacionpica.org. Bien, mientras estamos emitiendo, también nos podéis llamar al teléfono de Radio Mai, que es 976 5 2 5 6 4 5. Y además también durante la emisión del programa estamos en chat hispano en el canal Radio Mai. Podéis entrar en la página web de Radio Mai y hay una pestañita de chat. Pulsáis ahí y podéis entrar y chatear con nosotros, hacernos preguntas, interaccionar con la gente que estamos aquí. ¿Bien? A ver. ¿Qué nos podéis contar? Bueno, pues que tenemos una tarde muy ventosa, ¿verdad? Hombre, vamos a hablar del tiempo de verdad. No. Ha sido muy divertido. No. Bueno, pues... Este próximo viernes me gustaría invitaros a todos... Pica la actualidad. A ver. ¿Ahora se me oye mejor? Ahora, perfectamente. Perfecto. Que quería comentaros a todos que este próximo viernes vamos a disfrutar en la FNAR Zaragoza, en el COSO 25, a partir de las 18:00, una proyección de una serie de cortos sobre tipos distintos de abuso de menores, y luego aprovecharemos para hacer una especie de cineforum y debatir un poquito sobre lo que hayamos visto y algunas inquietudes de las que tengáis. Esto es un espacio que hemos conseguido a través de este mes famoso del Mayember, que llevamos hablando de él pues ya bastante tiempo, con relación a todo tipo de dar visibilidad a las enfermedades, de alguna manera de trastornos mentales, en las cuales, por desgracia, cualquier víctima de abusos de una manera muy seria se ve inmersa en ese mundito. Entonces, de verdad, va a ser una jornada muy divertida, muy amena, muy, muy instructiva, sobre todo porque vamos a poder disfrutar de unos cortos que prácticamente no se han podido ver. Y con toda la crudeza de lo que el tema que trata en cada uno de ellos, están muy bien hechos, muy bien logrados, y luego ese debate posterior que vamos a tener nos va a abrir mucho los ojos, de verdad. Creo que sería muy interesante que lo transmitáis, que lo paséis, que os acerquéis y que paséis la tarde del viernes, que posiblemente con el calor que dicen que va a hacer otra vez, allí estaremos fresquitos, que seguro tienen un buen aparato de aire acondicionado. Muy bien, pues yo también me gustaría contaros que el próximo día 29 de mayo a las 12 estaremos de nuevo en el Parque Grande, en el Puente de los Cantautores. De nuevo nos vamos a reunir en una concentración que es Aragón por la Salud Mental, reivindicándonos porque la salud mental es un derecho y no un lujo. Entonces también me gustaría invitar a todo el mundo que quiera, ya que será en la entrada del Parque Grande, y que nos acompañéis para que todos tengamos un poquito de fuerza y podamos iniciar alguna mejora en este tema. Perdona, un momento, es que has comentado que es en la entrada del Puente de los Cantautores. ¿Ese es el que antiguamente se llamaba 13 de septiembre o algo así? Sí, correcto. Vale, gracias. Es que de esa manera, es que no lo ubicaba. Sí, ese es. Bueno, ¿sabéis qué día es hoy? 25 de mayo, Día del Estudiante. ¿Y de los frikis? Felicitaré a mi hija. Sí, pero también es conocido como el Día del Orgullo Friki, porque hace 45 años. Hoy hace 45 años. Hace muchos años, que yo era joven y todo. Se estrenó La Guerra a las Galaxias y se ha quedado como el Día del Orgullo Friki. Nada, era solo una puntualización sobre las efemérides. Pues felicidades a todos los frikis. Muy grande. Gracias. No sé cómo agradecerlo. Sí. Una gran visión, el señor George Lucas. Bueno, también tal día como hoy, y también hace un montón de años, allá por 1947, que algunos de nosotros no estábamos. Ni pensados. Pues tal que el presidente Truman de Estados Unidos funda la CIA. ¿Vale? Lo digo por dar un dato así, una pincelada. Sí. Así en general. Hoy me gustaría no dejar pasar esta oportunidad que nos dan las ondas para de alguna manera ver si podemos concienciar al mundo. Creo que todo el mundo estará al tanto de lo que ocurrió ayer en Texas. Que un señor con 19 años, con una frialdad increíble, accedió a un centro escolar infantil e hizo una verdadera masacre. Creo que Estados Unidos, como paladín de las libertades personales y colectivas, se les está yendo un poquito de las manos lo de la forma de que cualquiera en cualquier momento puede adquirir un arma. Y de verdad que... No, lo más divertido es la solución que dan. Como sí. Ocurren estas cosas, ¿qué hacemos? Pues llevar armas. Sí, claro. Entonces, no puedes parar eso. No, yo de verdad... son noticias en su que... mentalidad está metido el que tienen derecho a llevar armas. Sí, a ver, yo no me opongo a que ellos en su famosa carta esta, si yo lo veo, pero que de alguna manera se pudiese controlar quién es el que coge esas armas, porque si un chavalillo recién salido de su adolescencia con 18, 19 años tiene la sangre fría de ir a un centro escolar infantil y hacer la verdadera carnicería que se ha visto que ocurrió ayer. Algo no está bien en ese país y por ende en el resto del mundo, ¿eh? O sea, que no nos venga todo esto muy ajeno, que también no, aquí a ver, no es tan simplista como tienen muchas armas, porque hay otros países que también tienen muchas armas y no hacen eso. El problema es cómo controlas esas armas que tienes. Claro. Y en Estados Unidos no hay control. No, está claro. Está claro que no hay. Sí que me gustaría, pues eso, sobre todo. No hay, por lo menos, aunque sea mínimamente, una revisión psicológica del sujeto al que le estás dando un arma. Así es, así es. Sí, sí. Que bueno. Que aquí en España, incluso en los cuerpos de seguridad del Estado, en cualquier momento a un funcionario se le detecta algún tipo de trastorno y lo primero que pierde es el arma. Sí, sí, sí, estoy totalmente de acuerdo. Si es que es a lo que voy, que es que en este caso creo que han sido 16 chicos, 16 familias, por ende todo lo que esto les va a conllevar por una mala praxis de no sé, es que sinceramente algo debemos de plantear. Vivimos en un mundo en el que cada vez vemos más salvajadas a todos los niveles y de una manera muy directa nos está afectando por la parte que nos toca con los menores y de verdad que creo que todo el mundo debería de aunar un poquito su esfuerzo en pro de que esa famosa frase que siempre se comenta, que la infancia es la base de las personas, realmente empieza a ser una base con unos fundamentos o con una en los cuales se sostenga la felicidad y no estemos creando verdaderos monstruos que de alguna manera se están cargando el mundo. A ver, bien no estaba, había matado primero a su abuela, uh-huh, que parece ser que era la persona que la había cuidado desde pequeñito, pero a ver, yo puedo entender que alguien haga esto por venganza, pero es que está disparando contra niños que no le han hecho nada. Exacto, exacto. O sea, alguien puede estar tan rebotado y tan desesperado que pueda decir, los mato a todos, y agarra un fusil y se lía a tiros. Qué mal. Pero es que en este caso ni siquiera esos niños le habían hecho o le podían haber hecho nada. Entonces, si os parece, vamos a poner un poquito de música. ¿Será rock? Bueno, es Roberto Iniesta, que no sé si os suena. Roberto Robe. Sí, pues vamos a poner una. Venga. La voy a buscar a su balcón y en el camino mientras sube el ascensor el mundo entero se queda abajo. Poco atención, con obsesión, frente al espejo ella se prueba un pantalón y lo demás queda tan lejos. Todo lo que tengo, todo lo que quiero, todo lo que siento se me vuelve ajeno. A menudo los hijos se nos parecen, así nos dan la primera satisfacción. Bueno, nos están diciendo por el chat que no se nos escucha bien, que parece ser que les tapa la música. Además es Jorge, o sea, ya le voy a decir, pues si querías que saliera bien, haber venido. Correcto. Campeón. ¿En serio que no se me escucha bien? Es que no te arrimas bien al micrófono, parece ser. A Laura sí se la oye bien. ¿Y a mí no se me escucha bien? Y a mí ahora yo creo que se me escucha bien, a ti se te escucha bien. Es que he estado repasando todos los pichorros. El problema lo va a tener él en los pabellones auditivos. No, porque está también ahí más gente en el chat y están diciendo todos que no se nos oye bien, que la música les tapa. Y pues, Pues no sé, chico, pues yo estoy mirando aquí y esto... Que si quieren repetimos, ¿eh? Pues yo creo que no. Vamos con el tema de hoy, que ya es bastante... interesante. Peliagudo. Habíamos quedado que hoy íbamos a hablar sobre ay, que no me sale ahora el palabra. cosas del directo, amigos radio oyentes. En fin, que hay lo que está ocurriendo en las redes sociales, que ya llevamos unos cuantos programas hablando de internet, de redes sociales, y nos estamos radicalizando. Nos estamos haciendo ahora una especie de mueca. Toda postura se vuelve extrema y queríamos reflexionar. Realmente, cuando alguien no está de acuerdo con nosotros o no tiene la misma opinión, es mi enemigo. Porque lo veo en las redes, veo cómo atacan unos a otros de cualquier signo político, incluso saltando algo tan básico como la verdad. Me decía, ¿dónde está el punto de equilibrio? Pues en lo que es cierto, en lo que es razonable, en lo que es la realidad. Pero veo varios extremos, dos extremos, no varios, los dos extremos que hay, saliéndose por los lados de una manera excesiva desde mi punto de vista. Y me parece que las cosas no van así bien. Pues no, además es que el tema del desequilibrio creo que abunda en muchos temas. Empezamos con esto de dividirnos, lo llevamos siempre a gala. A ver, están los nuestros y los otros. Un amiguete mío decía que los hombres nos dividimos en dos grupos, los feos y nosotros. Para mí están los que les gustan las motos y los otros. Por ejemplo. Pero los trato igual, tengo hasta amigos que no les gustan las motos y los trato igual como a las demás personas. Sí, son personas normales, ¿no? Afirmativo. No, es que hace poco saltó un político diciendo eso de te voy a tratar como una persona normal a una moza que estaba en silla de ruedas. ¿Y cómo la vas a tratar? Es una persona normal. El que no es normal eres tú. Así es. Por desgracia, creo que la clase política, ya no solo española sino internacional, deja mucho que desear. Pues, bueno, algo más que desear. Lo que sería deseable es que se metieran en un agujero y no saliera ninguno. Pues sí. Porque la falta de respeto que transmiten hacia todas las demás personas, si son el ejemplo que de alguna manera nos representa, por Dios, yo no quiero que me representen estos. Bueno, ni estos ni ninguno de los que aparentemente podrían. Porque, ¿para qué? Sí, yo sigo pensando que, desde luego, al menos desde mi punto de vista, en este país no funciona el sistema. No funciona. Bien, además, para hablarnos de este tema, contamos con Aurora. Que no sé si nos oye Aurora. Estamos intentando. Tenemos una conferencia con Aurora, me está diciendo que no nos escucha. ¿Me oyes, Aurora? Te oigo. Bueno, mientras lo soluciona, os reitero que este próximo viernes a las 18:00 en la calle Coso 25 en Zaragoza, en la sede de CNAR, tendremos una proyección de distintos cortos sobre distintos tipos de abusos en menores. Y luego debatiremos sobre lo que hemos visto, hablaremos un poquito y conoceremos muchas más cosas. Y seguimos aprovechando también para comentar que el día 29 domingo a las 12, perdón, a las 12 he dicho. Sí, has comentado a las 12:00. Nos volvemos a concentrar en el Parque Grande con toda la plataforma de asociaciones que componemos Aragón por la Salud Mental, para reivindicarnos por un mejor servicio de psicología y para otras enfermedades. Así que si no tenéis nada que hacer o antes de ir a tomar vermú, pues os podíais pasar y acompañarnos. A ver si se oye ahora Aurora. No sé si nos oyes ahora, Aurora. Sí, probablemente os oiga con un poquito de retraso. Vale, pues yo a ti te oigo muy bajito. Voy a intentar... Pues... Voy a intentar subir esto todo lo que pueda. Hola, buenas tardes, Aurora. Hola, buenas. Perdonad que es que justo salgo de la sesión de terapia psicológica. Buenas tardes. Buenas. Buenas. Mejor te presentas tú. Vale, pues cuento un poquito. Yo también soy psicóloga, pero no me ha dado tiempo a escuchar mucho vuestro programa. Creo que hoy no te estás perdiendo nada muy especial, porque estoy yo en los mandos, que no es mi sitio habitual, y es una cagada tras otra, o sea... Pensé que lo decías. Bueno, pues yo también soy psicóloga, participo en la radio y estoy acostumbrada a las cagadas habituales. Bien, hoy y el para tema que de... Esa idea, en los últimos programas hemos tenido problemas de que se ha desconectado la luz. Estas cosas en la radio libre suele ocurrir. Una pregunta. Hoy el tema, que ya lo habíamos hablado contigo, era sobre la radicalización que hay en las redes. Y yo había visto que tú tienes preparada una charla espectacular sobre este tema. ¿Cuáles son los puntos clave que pondrías en el candelero? ¿Por qué nos estamos radicalizando? Bueno, para empezar, la idea de la persona que está radicalizada, la gente se está imaginando que es un chico joven, como un chico de 15 años. Perdonad, es que me estoy escuchando con retorno, no sé cómo hacerlo para no escucharme con retorno. Sí, eso es complicado, a ver cómo lo hacemos. A ver, puedo... Bueno, lo que puedo hacer es hablar de golpe y ya está. ¿Vale? Entonces, la idea es que mucha de la radicalización que se está produciendo en gente incluso de 50 años que podría ser del perfil de nuestras madres. Y no de nuestras 50, madres. 50, 60, 70. Entonces, es gente que el principal motor que la lleva ahí es la soledad, la incertidumbre y no tener una narrativa de por qué están sufriendo. Ahí... Cuando os imagináis radicalización, ¿qué tipo de radicalización os imagináis? Estamos viendo que la gente tiende mucho a los extremos. El si no opinas como yo, eres mi enemigo. Y yo creo que eso no es así, que se pueden tener opiniones diferentes, incluso encontradas, y sin embargo seguir respetando a las personas. Claro, esa sería la polarización básica en cuanto a ideas, pero cuando hablamos de radicalización serían directamente como comportamientos de odio que podrían llevar a acciones de odio como han sido el atentado que ha habido ayer, que ha sido un atentado contra niños que han muerto 19 niños, y son radicalizaciones que empiezan hacia odios de, por ejemplo, ultraderecha son muy típicos, odio tipo incel, son antisemitas, son cosas que van como más allá, o sea, no es solamente que la gente piensa de manera diferente y se lance un insulto, ¿no? Es empezar a caer en lo que se llama madriguera de conejo, que no sé si conocéis el concepto de madriguera de conejo. No, ¿podrías explicarlo un poco? Sí. Además, Nochor me dijo, no pongas agujero de conejo, que queda mal. Bueno, madriguera de conejo es... Y que igual que en Alicia tú entras por un mundo y acabas en otro mundo distinto, hay gente que comienza, por ejemplo, viendo vídeos de YouTube de su youtuber que no dice cosas tan extrañas, ¿no? Pero sí que se acercan, por ejemplo, a la ultraderecha o a Mundo Incel. Y ese algoritmo de YouTube le recomienda a otro un poquito más radical. Y ve ese otro vídeo y acaba en otro algoritmo un poquito más radical. Entonces la gente acaba con ideas muy extremas, incluso pues directamente ya grupos de odio neonazis complicados, que ya serían, bueno, bandas armadas básicamente, y todo ha sido porque Internet ha permitido este fenómeno. Estoy también observando por el otro lado, no sé si, bueno, me imagino que sí, porque lo sigues en las redes sociales, todo el tema de la guerra de Ucrania y Rusia, y cierta radicalización en también por el otro lado, llamando de un bando a otro nazis, es decir, los rusos dicen que los ucranianos son nazis, los, digamos, defensores de Ucrania llamando nazi al presidente ruso, y también es un foco, es curioso que todo el mundo sea nazi a estas alturas. Que no sé si es que estamos sobre explotando y entonces esa es cuando se produce la banalización del mal. Perdonad que estoy haciéndolo todo como muy mal porque me escucho doble y escucho, entonces desconecto. Lo que pasa es que tú, cuando te tragabas la propaganda en los años 30, las dos personas de los dos bandos veían la misma propaganda y podían acceder a una o a otra. Y aquí lo que está pasando es que si tú eres pro X y yo soy pro Y, en cuanto lanza un mensaje el enemigo, entre comillas, yo desconecto, te bloqueo y te dejo de ver. Además, va a haber alguien que me diga, oye, vente para mi grupo de Telegram en privado o mi grupo de WhatsApp en privado, que te voy a contar más del tema. Entonces tú acabas entrando en privado en eso y te acaban emburbujando, que esto es el primer detalle, que es que solamente ves a la gente que está pensando como tú. Y aquí entran los primeros sesgos psicológicos, que son el sesgo de confirmación. Tú ya tienes una narrativa que te encaja, entonces solamente vas a prestar atención y vas a recordar aquellas cosas que tengan que ver con tu sesgo de confirmación. Muy bien. ¿Tenéis alguna pregunta? No, es que estoy viendo las caras de Laura y de Lacho. Un sesgo de confirmación. Yo estoy de acuerdo con lo que está comentando Aurora, sobre todo con lo que es el famoso agujero de conejo, con lo del famoso agujero de conejo, porque de alguna manera sí que nos estamos dando cuenta, que es lo que hablábamos antes de conectar con ella, de que todo tipo de radicalización de entrada es malo, cualquier extremo, sea de un lado o de otro, es malo. Y precisamente el poder que aparentemente tienen sobre las personas, este es aislarlas del resto para que todo lo que no sea lo que yo te diga no me sea válido, no tengas conceptos o puntos de vista en los cuales puedas debatir o pensar de una manera diferente. Pero yo creo que más allá de esto es que realmente cuando las personas empiezan a poderse emburbujar de esta manera, ya ha habido anteriormente algún tipo de, no diría síntomas, sino algo en ellos no va bien para que tú no seas capaz como individuo, porque como muy bien dice ella, no tiene por qué ser el prototipo de niño de 15 años, que también los hay, por desgracia, que aparentemente son los que más fácilmente son manipulables por esas mentes un poquito más perversas que se los llevan hacia sus rediles, sino que ya estamos hablando de personas maduras, adultos con 30, 40 o 50 años, que aparentemente tienen una formación de la vida mucho más amplia y deberían de ser mucho más conscientes de lo que ocurre. ¿Por qué no pasa esto? Pues creo precisamente que por la sobresaturación informativa que tenemos a todos los niveles ahora, de alguna manera nos toca directamente siempre algún punto de vista en el cual estamos más o menos de acuerdo. Si yo, por ejemplo, he perdido a mi padre en la guerra de Irak, de alguna manera estoy planteándome ya dudas sobre qué tipo de en el caso de los yihadistas, mi percepción ya del problema lo veo desde otra situación. Y como comentabais ahora, de que el insulto fácil de nazi o cualquier otra situación en este sentido, y uno u otro se lo dicen a los dos, y lo que está claro es de que no sé hasta qué punto tienen ellos la capacidad de por qué no nos paramos a pensar antes de empezar a insuflar este claro, odio. Yo sí, sí tengo detectado como un par de características de la gente que cae en el agujero de conejos, que es parecido a la gente que puede caer en una secta o cualquier otro tipo de comportamiento muy destructivo. Por un lado, el más evidente es la soledad. En segundo lugar, la precariedad. Luego, una ira que está muy mal dirigida. Y de nuevo, estoy diferenciando radicalización de polarización política, que creo que son dos fenómenos distintos. Y luego, la incertidumbre. La incertidumbre en cuanto que no tiene una narrativa de qué es lo que les está explicando lo que está pasando. Y luego tiene una opresión que puede ser real o percibida. Lo de la narrativa es muy importante porque cuando estamos viendo una ascensión tipo nazi, que es lo que está pasando ahora mismo, porque no os hacéis la idea de hasta qué punto, qué cantidad de gente se está radicalizando y en qué movimientos, es que es una narrativa muy simplista, es una narrativa populista. Si tú quieres entrar a explicar de manera compleja lo que está pasando y por lo que la gente sufre, no es fácil, ¿no? Hay que leer mucho, hay que centrarse, hay que tener opiniones más acompasadas y escuchar a mucha gente. Pero una narrativa en la que hay unos buenos, unos malos y tú eres el bueno, hace que la gente pues se enganche fácilmente. Y esto es lo que le pasa a toda esta gente que se radicaliza, ¿no? Puede ser que esté influyendo también el que a través de redes sociales estamos acortando nuestra capacidad lectora y de comprensión, que estamos nada más que leyendo titulares o frases cortas, tweets, tuts, todo muy... muy, totalmente. Muy escueto. Uno de los fenómenos, y por ejemplo comparaba en la charla, luego si algún día tenéis la oportunidad de verla, comparo Twitter, por ejemplo, con Mastodon dentro del Fediverse y las redes libres. En el caso de Twitter tiene unos límites de caracteres de 240 frente a la extensión que puedes tener en Mastodon. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú que tienes 240 caracteres... O sea, me refiero a que al final en Mastodon también son 500 caracteres, tampoco puedes escribir ahí el Quijote. No, no escribes el Quijote, pero ya no tienes que ser tan tajante. Ya. Yo noto, por ejemplo, que cuando escribo en Twitter no pongo los quizá, debería y ningún tipo de matización, ¿no? Y por el contrario, al tener un poquito más de espacio, aunque condense mi mensaje, sí que voy a meter un lenguaje que acaba sonando un poquito más suave, incluso me da tiempo a poner un emoticono que suavice la expresión o incluso meter un hashtag más que bueno, pues ponga un poco de contexto. Pero por el contrario, cuando el mensaje está tan acortado de como dices, tenemos, y decía el compañero, tal sobreexposición de información, acabamos mirando titulares y leyendo tweets muy cortos que acaban siendo muy incisivos y muy, no sé, muy, muy agresivos. Muy odiar, ¿no? Porque sí, porque precisamente todo. Lo que no estamos hablando es que cada red social tiene su función. O sea, la función máxima de todas las redes sociales privativas es conseguir sacar todos tus datos para con esos datos intentar venderte algo. Ese algo pueden ser productos físicos o ese algo pueden ser venderte ideas políticas, ¿no? Y que tengas una opción de voto distinto o que hagas no sé qué comportamiento distinto. Entonces, cada red lo busca a su manera. Por ejemplo, Facebook busca más la identidad grupal, pero Twitter busca la emoción del odio porque es viral. Las emociones más suaves como el amor, el cariño, la comprensión no suelen alcanzar el nivel de viralidad que puede alcanzar un tuit de odio, que además ayuda a llegar mucho más lejos. La mayoría de los contenidos virales, si lo pensáis, es de gente muy enfadada. ¿Y no consideráis que esto es una forma de manipular a las personas de alguna manera? Es una forma de manipular a las personas. Claro, a eso me refiero. Que cuando alguien, por ejemplo, es que es algo que realmente ayer mismo en las charlas que estuvimos teniendo nos estamos dando cuenta. O sea, los adultos ¿Nos hemos encontrado de alguna manera con el mundo digital que nos está envolviendo? O sea, ¿ha sido un tsunami de alguna forma? En los últimos 15 años, la proliferación de redes y el cómo acceden a cualquier cosa, que es que lo estás viendo. Si se te ocurre por un casual buscar, oye, mira, voy a buscar una almohada cervical porque parece que me duele un poco la cabeza. De alguna manera, está claro que de alguna manera, en cuanto tú en cualquier red de estas has buscado almohada cervical, aparentemente en las próximas horas te empiezan a aparecer un montón de artículos relacionados sobre almohadas cervicales. Está clarísimo que es que alguien... Eso es lo que estaba diciendo, exacto, Aurora, de eso viven las redes sociales. Claro, a eso me refiero. ¿Y no pensáis que esto, de alguna manera, si no hay alguien, o todos, o de alguna manera intentamos controlar este tipo de situaciones, vamos a acabar viviendo en un mundo como aquel que en su momento de la película 1984? Si no estamos ya... Yo tengo una respuesta eso. Sí. Dímela, por favor. Tirar de la distopía te pone en una situación en la que no tienes ningún tipo de control. Entonces, pensar que esas tecnologías, tenemos que repensar nuestra capacidad de acción sobre ellas, y que no todas las tecnologías son dueñas de un señor llamado Musk, es decir, que existen tecnologías que son libres, sobre las que podemos pensar, que podemos configurar y que podemos utilizar de otra manera, yo creo que nos coloca en otra posición de poder. A mí sí que me da un poquito de esperanza de que efectivamente es que hay mucha gente que está teniendo su adolescencia tecnológica, y yo creo que se ve muy claro en señoras de, pues eso, de 50 años, que descubren por primera vez internet y se comportan como le correspondería a un adolescente, con emociones intensas, con pertenencias a grupos identitarios, manejando memes como si fueran tribus urbanas, y que conforme vayamos aprendiendo, si tenemos la capacidad crítica, deberíamos aprender a utilizar la tecnología de otra manera. Pero no echemos solamente la culpa a la gente que está utilizando de manera inadecuada, porque es un victim blaming. Dos, pidamos también un poquito de responsabilidad, tanto para las empresas tecnológicas como para el gobierno, porque si el gobierno está viendo que está habiendo un problema de gente radicalizándose en discursos de odio que están llevando a que se produzcan asesinatos masivos, o sea, así de claro, porque en tema incel, la cantidad de terroristas incel que ha habido en los últimos 5 años deberían habernos saltado las alarmas. Es que en los años 2000 estábamos asustados por la radicalización terrorista islámica, y tiene las mismas características que el terrorismo incel. Es descentralizado, se está produciendo en internet por parte de gente que se siente sola, por parte de gente que se siente frustrada, y quizás si dedicáramos la décima parte de lo que se ha dedicado a otro tipo de radicalización, podríamos solucionar el problema antes. Yo, por abundar un poquito más, es la gente muchas veces, y cuando hablamos de las redes sociales, solo entiende las redes privativas porque es lo único que conoce. Y cuando intentas hablarle de otras redes, que me pasa, porque yo os hablo de Mastodon y os hablo de estas cosas, que me miráis con la cara de ya está el pesado este hablando de cosas raras. Si es que ahí no hay nadie. Y, bueno, es posible que seamos pocos, pero sí hay gente. Y lo que estoy viendo, por ejemplo, en Mastodon, en las últimas jornadas de gente que ha llegado desde Twitter, es gente que dice, tantos años en Twitter poniendo todos los días una fotografía de un pájaro y ni una reacción. Y llego aquí y con 100 personas que tengo de contacto, reacciones todos los días y tal. Y digo, pues es muy sencillo, aquí no hay un algoritmo. Si pones un mensaje que me interesa, pues le doy un favorito, le doy un... interacciono con él. En Twitter, por ejemplo, si no tienes 10.000 seguidores, no eres nadie, no promueven tus mensajes, con lo cual no llegas a nadie. Estás solo, estás en una red gritando. La única forma de que te escuche alguien es precisamente añadiéndote a algún tweet que se haga viral, repitiéndolo y haciéndolo sonar. Entonces, es la forma que tiene también Twitter de manejar ese odio. No sé si estará de acuerdo conmigo Aurora. Sí, las herramientas que utilizamos evidentemente hacen mucho efecto sobre todo nuestro tipo de comportamiento. Y en el caso de Twitter es una herramienta que está diseñada efectivamente para el odio, pero no olvidemos los otros fenómenos de emburbujamiento y de cámara de eco que está produciendo Telegram y WhatsApp, porque a mí esos me asustan aún más, porque todo lo que pasa en Telegram nadie sabe siquiera lo que está pasando. A mí me preocupa claramente que tu hijo de 15 años crees que está jugando en Minecraft y se está radicalizando, por ejemplo, en Movimiento Incel, o que tu madre de 70, que piensas que está tranquila, está radicalizándose ante un movimiento antivacunas muy reaccionario y muy peligroso, como es por ejemplo la secta de QAnon, ¿no? Entonces son fenómenos que parece que están ocurriendo en privado y sobre los que ya no tenemos tanta capacidad de acción, y de nuevo repensar cuáles son las responsabilidades de esas tecnológicas que saben que está pasando esto, pero cuanto más tiempo te tienen en la plataforma, más datos sacan de ti. Sí, además hace poco, hablando con de varios casos que hemos tenido, estamos observando que se está dando también casos de bullying y de acoso dentro de chats de Discord de videojuegos. De los chats, sí, Discord es terrorífico, pero no. Y me imagino que estaremos en el mismo nivel con WhatsApp y con Telegram. Con WhatsApp ya lo sabíamos. O sea, yo creo que a mí, por ejemplo, me sorprendió el ciberbullying a través de las hojas de Google Docs, que nadie se podía imaginar que tu hijo estaba sufriendo acoso a través de la hoja de Google Docs que ha puesto el colegio precisamente para que trabajen en grupo. Sí, no, es que está ocurriendo. Y lo estamos viendo además nosotros como asociación, y estamos trabajando casos, estamos viendo a acosos y casos que dices, pero si esta herramienta no era para eso, pero el ser humano es muy creativo para hacer el mal, parece. Sí, pero también lo somos para crear otras herramientas como las del Fediverso, o para crear formatos de moderación, o incluso para enseñar cómo hacéis desde la asociación PICA para que no se crean todo el tiempo como espectadores pasivos y puedan actuar ante un problema de estos. Exactamente. No sé si queréis preguntar algo más, porque no queremos robarle mucho más tiempo. No, a mí la verdad que me ha parecido súper interesante la conversación y digna de mucho más tiempo, pero... Sí, yo simplemente quería aportar que sí, que estoy totalmente de acuerdo con lo que comenta Aurora, que creo que la radicalización empieza ahora ya precisamente en el tema de redes, en la facilidad o la disponibilidad que tienen los niños muy pequeños y el acceso tan fácil a ese tipo de juegos o de... No solo los niños. Sí, no, pero de alguna manera ya... Y el insulto fácil, el permanentemente desacreditar de alguna manera y infravalorar las opiniones de los demás, y como tú muy bien decías, o sea, se está llegando a un extremo en el cual no se puede dialogar salvo que la otra persona con la o la otra parte piense exactamente lo mismo que tú, y realmente lo bonito de la vida es que de alguna manera seamos capaces de ser personas que podemos tener pensamientos totalmente distintos, y desde un contexto, desde el respeto, el poder aunar cualquier situación que cada uno de nosotros plantee. Pero claro, hay líneas las cuales creo que no se deberían de dejar o de cruzar nunca, o habría que transformar esas líneas en muros para precisamente evitar pues cosas como lo que estamos viendo. Es mi opinión, claro. Puedo compartir más. Vale, o menos. Yo tengo una solución para todo esto que está pasando en lo digital, y básicamente la solución es que tiene que haber espacios públicos donde la gente pueda interaccionar, porque yo no sé cómo es Zaragoza, pero ahora mismo Madrid es una ciudad realmente hostil. La gente no utiliza las plazas públicas, no hay centros sociales públicos donde la gente pueda ir. Básicamente ayer se desahució la Ingobernable, pero luego no hay otro sitio donde la gente pueda ir, las bibliotecas están cerrando. Entonces la gente ya no tiene dónde socializar y poder conocer una diversidad y una cantidad de gente distinta. Hay una hipótesis precisamente que dice que para bajar los prejuicios de esa idea de endogrupo y exogrupo que se suele crear habitualmente, y que es uno de los mecanismos que andan detrás del odio, es que cuanto más contacto y más diversidad tenemos, más facilidad tenemos para la empatía y por tanto más facilidad tenemos para escuchar y no caer en esta dinámica de odio. Entonces yo creo que potenciar todos los espacios de comunicación, como son las radios libres y comunitarias que permiten hablar y comunicarse, con en este caso de Radio Mai, o las propias plazas públicas, de cobrarlas, es la mejor manera que tenemos para sacar a esta gente de la madriguera de conejo. Sí, estoy de acuerdo. La música, la radio, cualquier manifestación, cualquier actividad artística que nos permita que junte a personas, cualquier acción que junte a personas. Estoy totalmente de acuerdo. Y encima la pandemia, no nos olvidemos que ese aislamiento lo vamos a pagar, creo, mentalmente unos cuantos años. Todos. No lo estamos pagando. Bueno, sí, pero todavía estamos buscando en el bolsillo, que digo yo. Creo que esto a un poquito más de largo plazo nos va a saltar más. Por lo que estamos viendo. En el colegio este lo comentábamos. Exacto, por lo que nosotros detectamos como asociación, de alguna forma vamos a arrastrar esto más tiempo del que aparentemente daba la sensación que se iba a hacer. Sí, sí. Bueno, pues yo quiero agradecerle a Aurora su colaboración con este programa. Ya me disculparás las dificultades técnicas, porque yo técnico de esto no soy, ya lo sabes, soy psicólogo como tú, y más bien de los torpes, o sea que he hecho lo que he podido, pero lo importante es que has estado con nosotros aquí, nos has abierto una perspectiva de una manera clara y sencilla. Y te lo agradecemos. Nada, muchísimas gracias a Radio Mai y la Asociación PICA por tratar estos temas que son tan necesarios. Pues vamos con un poquito de música y despedimos el programa. We'll be right back. ya estamos aquí otra vez y me interesaría que repitierais la actividad de este viernes. Pues este próximo viernes, día 27, a partir de las 18:00, en el coso número 25, sede de FNAR Zaragoza, estará la asociación PICA proyectando unos cortos sobre distintos tipos de abuso y luego tendremos un interesantísimo debate sobre lo que allí veamos. Estáis todos invitados a participar con nosotros. Recordar, el fin de semana va a ser intenso, va a hacer mucha calor y es un espacio muy agradable dentro de... muy fácilmente llegable para todos y muy fresquito. Y bueno, yo recordaros que este próximo 29 de mayo, domingo, a las 12... nos volvemos a reunir en una concentración todas las asociaciones que pertenecemos a una plataforma de Aragón por la Salud Mental para reivindicarnos porque la salud mental es un derecho y no un lujo. Con lo cual también nos gustaría que nos acompañaseis para... ¿Nos puedes recordar el sitio? Pues será en el Parque Grande, en el Puente de los Cantautores. Así que os esperamos. Exactamente, y os recordamos también que si os queréis poner en contacto con el programa, tenemos nuestro correo electrónico radio@asociacionpica.org. ¿A que ya te lo sabes, Laura? Sí. A ver, repítelo. radio@asociacionpica.org. Muy bien. Y además, mientras estamos en el programa, podéis contactar con nosotros a través del 976-525-6-45. A que también os lo sabéis. Sí. Venga, 976-525-6-45. Muy bien. Y además, siempre estamos atentos en el chat. Hoy hemos tenido un chat un poquito más animado porque entre ellos estaba Jorge y había alguien más, que no digo quién es, pero que es un oyente habitual. Ya lo conocemos, lo conocéis. ¿Así? Lo conocéis. Ya os comentaré. Y bien, con esto estamos llegando al final. Nos despedimos. Ha sido un lujazo tener a Aurora en el programa. Pues sí, pues sí. Que además es una amiga. Pues un placer que contéis con nosotros y que nos des tan buenísima información. Exacto. Vamos. Y que consideramos que es un espacio muy, muy aprovechable y muy entretenido. Muchísimas gracias. Y recordar que hoy es el Día Mundial del Orgullo Friki. Y un abrazo a todos los que no han venido, que suelen venir, a Ana Cris, a Jorge. Eso es. Que se ponga tu madre bien. Un besito para ella, para ti no, que eres muy feo. Y por supuesto, en la próxima semana hablaremos con otro gabinete de psicología, se llaman Sícara, y ya nos contarán de qué va. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias a vosotros. Y besitos. You've always been the one keeping me forever young, and the best.